la Red de Organizaciones de Educadores y Educadores Populares, Red CAT Guatemala, en el marco del Encuentro Nacional 2018 realizado en la ciudad de Chimaltenango, al Estado de Guatemala y al pueblo en general, hacemos saber: 1. Que somos una red de organizaciones que promovemos el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos individuales y colectivos, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres y sectores vulnerables. 2. Nos preocupa que en la agenda legislativa se tienen únicamente iniciativas de ley que pretenden consolidar las violaciones a los derechos de las comunidades y pueblos por medio de represión, criminalización y sobreexplotación de los medios de vida y la impunidad. Entre los que se encuentran la iniciativa 5257, Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Iniciativa 4985, Reforma a la Ley de Orden Público. Iniciativa 5376, Ley de Reconciliación Nacional. Iniciativa 5239, Ley contra Actos Terroristas, entre otras. 3. Exigimos a los diputados del Congreso de la República presentarse a sus respectivos departamentos para que las comunidades evalúen su desempeño legislativo. Al mismo tiempo, les exigimos no aprobar leyes que violentan los derechos de la población, contenidos en el marco legal nacional e internacional. 4. Que manifestamos nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción, pero lamentamos que en esta lucha se formen frentes anticorrupción formados por empresarios y sectores que también han cometido corrupción por medio del despojo de tierras y explotación de los medios de vida a través de proyectos extractivos y monocultivos. 5. Hacemos un llamado a los gobiernos municipales que siguen con prácticas asistencialistas con fines políticos partidistas y que no atienden las verdaderas necesidades de la población como la salud, el ambiente y fomento económico. 6. A la población les pedimos estar atentos e informarse sobre el avance de las iniciativas que se aprueban en el Congreso y no dejarse manipular por medios de comunicación nacionales que tergiversan o no informan sobre lo que hay detrás de las iniciativas de ley. Cajem Tihash, Joaquim Kiej, 3 de marzo de 2018. Este es un mensaje de la Red de Organizaciones de Educadores y Educadoras Populares, Red CAT, con el apoyo de esta emisora.